en Spotify ya lo pueden escuchar y dice así. Aunque se opongan a lo nuestro, yo te sigo eligiendo. Este amor lo entendemos solo tú y yo.